De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo se creó la raza de perros Doberman? Es difícil saber cuántas razas de perros existen. Hay aproximadamente 700 razas distintas. Alrededor de algunas razas han crecido muchos mitos, que si son agresivos y difíciles de dominar, incluso por su dueño. Un ejemplo es el Doberman, pero no es así. Son muy afectuosos con la familia. Eso sí, les gusta defender a su dueño. ¿Cómo se creó la raza de perros Doberman? ¿Cómo se creó la raza de perros Doberman? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Una mezcla múltiple, ¿no? Son como más de 50 razas que están ahí. Pero la verdad, el nombre de las razas no las sé. Bueno, que fueron una raza de perros que la crearon los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El Doberman, por supuesto. La Doberman, no. Escuché, creo que fue la Pitbull, que era creada en laboratorios, no sé, y que están tratando de separar las razas de las, o sea, ese tipo de perros de las casas. No sabría otra cosa que decir. No tengo ni idea. Primero, no me gustan casi los animales. Se creó, no, tal vez fue un mestizaje, unión de varios perros. Eran producto, no sé, de las guerras, que tendría algo que ver con los Rottweiler, no sé, porque tienen parecido también, de hecho, las manchas y el pelaje, sí. Doberman, yo creo que man es, se cree así la palabra, que quiere decir men, es que es hombre en inglés. Entonces, los Doberman era un tipo que tenía complejo de perro y entonces mezcló un oso con un perro y entonces salió el Doberman. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Esta raza canina es una de las pocas que deben su nombre a una persona. Hace más de 100 años, un alemán apellidado Doberman emprendió la creación de una nueva raza, impulsado por sus necesidades de protección, ya que era recaudador de impuestos y vigilante nocturno. Como también trabajaba para la perrera municipal, encontró un callejero de raza desconocida y en él notó las cualidades que deseaba y lo cruzó con un pitcher. Más tarde, otro alemán le dio forma definitiva a la raza, con nuevos cruces, especialmente con el terrier negro. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.